A través de Letra trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Ser tu mayordomo y vos harás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador. Muy buenas tardes, estamos en A la Vuelta. Vamos a estar los jueves a las 4 de la tarde. Pasaron varios meses, Bueno, hoy van a estar con nosotros, con sus cuentos, las narradoras Griselda Miriam Rubio y María Eugenia Rupe. ¡Vamos! El 13 de junio de 1986 murió Benny Goodman, conocido como el rey del swing. Era un clarinetista y director de orquesta de jazz. Junto a Glenn Miller y Count Basie es el representante más popular de este estilo jazzístico y el iniciador de la llamada era del swing. Vamos a escuchar Sin, Sin, Sin de Benny Goodman. We'll be right back. A través de letra trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. De junio se cumple otro aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges. Un sábado 14 de junio de 1986, Borges murió en Ginebra. Es uno de los pilares de la literatura de habla castellana. Nació el 24 de agosto de 1899 en el barrio porteño de Palermo. Y sus frases más recordadas, por lo menos para mí: no hables a menos que puedas mejorar el silencio. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. He cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz. Y también es el aniversario, el cumpleaños, del Che Guevara. Fue el mayor de 5 hermanos. Sus padres eran Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna. Bueno, se dice que nació el 14 de mayo, no de junio, y que dijeron que era sietemesino, pero no lo era. Y vamos a las frases del Che. Si avanzo, seguidme. De Borges. Si me detengo, empujarme. He cometido el peor de los pecados. La única lucha que se pierde. El peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y se pierdan, despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fui su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje en aderías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado. La sombra de haber sido un desdichado. Y ahora sí, vamos a Silvio Rodríguez. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Yeah.

Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là. María Eugenia Arrupe nos va a decir un poema. Vamos, Euge. El monstruo de la Laguna Negra, un poema de Claudia Massim. Nos parecemos, fuera del redil todo es la misma sombra. Se termina el arco de luz que te protege. Si vas a salir de lo común, mejor que seas un monstruo poderoso, una criatura dispuesta a dar pelea. Prométeme, no vamos a convertirnos en la familia que tuvimos. No vamos a confundir el amor con una ciénaga donde se mezclan el odio por la vida, el dolor, el miedo a separarse porque afuera hay más peligros que adentro. Adentro está la muerte, lo sabemos, hay que huir. Como hemos huido siempre, vos y yo por separado. Esta vez hay que irse tan increíblemente lejos que no haya regreso posible. Neguémonos a esta partida a medias, a ese estar y no estar, a seguir alimentándonos con lo que nos envenena. Yo llevo tus escamas en el cuello como el recuerdo de lo que pudo ser, de mi pasado, el nuestro, dos lagartos anfibios. Estamos muertos para el mundo si sabemos escondernos. Si no, el mundo encontrará la manera de matarnos. Así ha sido siempre. Somos bestias con un caparazón durísimo y un sentido de la vista tan potente que podríamos descubrir lo que a cientos de metros se agazapa. Diminuto y certero, somos capaces de perder una parte del cuerpo y restituirla lentamente. Fibras y células, y músculos nuevos en lugar de los enfermos, pero nos creemos la presa. Estamos listos para el látigo y el encierro. Vámonos de una vez a esos tus reinos. Que en lo salvaje crezca libre y fuerte lo que aquí nos hace débiles. Te espero. Desde que intenté decir la primera palabra y fracasé. Desde que supe que no sabría hablar el idioma que me dieron. Que no quería palabras tan llenas de culpa y de tristeza. Las bestias se adoran en silencio como dioses que nadie más venera. Dioses que no aprendieron a castigar. Que creen en las enfermedades que curan. En las fuerzas que vuelven después de una larga convalecencia. En la alegría de soltar el cuerpo. Una plomada cayendo en el agua con un ruido sordo. Hundiéndose hacia la maravilla que hay allá. En las aguas tornasoladas, profundísimas, donde hasta el animal más tímido y arisco puede mantenerse vivo si no cae en las redes que le tienden para que vuelva a la tierra, a bloquear al sol hasta volverse una criatura normal que está dispuesta a abandonar lo que más quiere por un poco de aire, una supervivencia en la que solo la punzada en las agallas le recuerde a veces que hubo un tiempo sin dolor, un tiempo plácido. El tiempo de las mareas sin fin y sin comienzo. El de las criaturas raras, las que no entran en ninguna clasificación. Feas, sucias, malas, libres de la belleza normal, de la belleza mortífera, extranjeras. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado. Yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel y tú no sabes, eres testigo. Bien. No, no me siento. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Y adiós, para que otros miren los suyos con amor. Manos que despejan silencios y dudas, para que otras sean de las suyas viudas. Labios que desdeñan todo lo inmortal, para que otros tengan un beso de más. Palabras que dicen siempre un juramento, para que precisen de él eternamente. Vinicius de Moraes. 13, 14, 15, 16, Cristina repasó nuevamente los días. El 13 había ido al cine, excelente película. No se acordaba que había hecho el 17. El 14 se levantó tarde, un milagro, porque después de tantos años poniendo el despertador a las 6 de la mañana, la alarma no le había metido adentro. Todos los días, 5 minutos antes de que sonara, se despertaba. Ese sábado también, pero logró vencerla. Desenchufó el reloj, tomó un vaso de agua y volvió a dormir. El 15 había ido, un domingo como todos, a pasear. La visita de los chicos, escribir un rato, dibujar, un café en el centro. Recordaba todo. Pero el 17, el 16 lunes, pasó en limpio algunos cuentos, ordenó la casa. Visitó a los chicos. No supo bien por qué, los había visto el día anterior, pero de repente sintió tantas ganas locas de tenerlos cerca, de besarlos, de abrazarlos. También pasó por la casa de los viejos, que lo tomaron casi como un regalo. Pobres viejos, no iba muy seguido. Más tarde, ya en casa, llamó a algunos amigos. Un día dedicado a los amores, pero también podía recordarlo. Ahora bien, pensó mientras caminaba por aquel pasto verde, tan verde, que había hecho. ¿Qué había hecho el 17? Nada. No recordaba nada. Hoy era 18. Consultó otra vez el reloj. Ahí estaba, 18 de marzo. Tal vez el error fuera anterior. Buscó la entrada del cine. Siempre las guardaba, siempre, aunque nunca supo bien por qué. 13 de marzo, ninguna duda. Había olvidado un día completo de su existencia. Seguramente no habría pasado nada importante, pero de todos modos debería recordar dónde había estado. ¿Cuántos cafés se había tomado? ¿Quién llamó? Nada. Trabajo para su psicóloga o para el médico. Arteriosclerosis precoz, lo único que le faltaba. Convertirse en una vieja chota vagando por el día sin recordar quién era, dónde vivía, los chicos pasando avisos por la tele. Hizo un esfuerzo y espantó los malos pensamientos. Miró el cielo, estaba limpio, el sol en el poniente. Bajó la vista, la alfombra verde la invitaba a seguir caminando. El rocío del atardecer le humedecía los pies descalzos, pero era agradable. A pesar de ese cortocircuito de la memoria, no se sentía mal. En realidad, se sentía bastante bien, muy bien. Tenía una inédita sensación de paz, de que todo estaba en orden. Miró hacia adelante. El césped parecía no tener límites. Caminó más lentamente. No tenía horarios ni urgencias. Frente a ella, sin verla, sin que lo viera, un grupo pequeño caminaba en sentido contrario. Iban abrazados, las cabezas bajas. Cada tanto alguien sollozaba. De pronto uno de ellos se separó, desanduvo el camino y dejó una flor sobre la tierra junto a una fecha grabada. 17 de marzo de 1977. El olvido. María Cristina García. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si, pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas